Verifique la hora, exactamente 2 de la tarde. ¡Ula es! Desde el sur. ¡Ula es! ¡Fantástico! Presentamos en forma exclusiva. Desde el sur. Desde el sur. Desde el sur. Desde el sur. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos de programación especial hasta cerca de las 3:30 en tus frecuencias favoritas, 99.5 para el occidente de la península de Zapata y 100.1 para la parte oriental de nuestro territorio. Recuerde que puedes disfrutar de cada una de nuestras propuestas también en audio real por internet. Estamos viviendo la presente emisión del día 25 de noviembre. Un día marcado por la historia cuando Fidel Castro venía hacia la libertad definitiva por Cuba en el yate Granma, pero también ha marcado nuestros corazones la desaparición física de nuestro comandante en jefe Fidel Castro. Como siempre es habitual, siempre hacemos una apertura en nuestro programa acerca del Día Mundial que se conmemora. Bien, a nivel mundial, según la ONU, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Aunque de manera extraoficial, los orígenes de este día se remontan a 1981, cuando militares y activistas en favor del derecho de la mujer lanzaban sus protestas ante la violencia de género. En el año 1979, las Naciones Unidas consiguieron la aprobación de la Convención contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Sin embargo, la violencia contra mujeres y niñas continuó y continúa siendo un grave problema a nivel mundial, por lo que se precisaba una normativa concreta en este aspecto. Por esta razón, la ONU también emitió en el año 1993 una resolución que incluía la emblemática declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, sentando las bases para un futuro libre de violencia de género. Sin más preámbulos, seguimos con esta programación especial. ¡Hola! ¡Usted me oye! ¡Prepárense! ¡Prepárense! Prepárense a sentir la sensación de 90 minutos de puros éxitos. Soliciten sus músicas en cabina al estilo 5-6. Ese teléfono parece carpintero, porque hace rin, porque hace rin. Ese teléfono temprano no lo quiero, porque hace rin, porque hace rin. Y cuando estamos estudiando, cuando estamos trabajando, cuando más tranquilo estamos, hace rin. CM DJ. La voz de la victoria. Presenta a partir de este momento tu radio. Para que te quede. Y la participación a tono con la fecha del día de hoy, 25 de noviembre de 2020. Les invitamos a través del canal interactivo, el 4598-7156 para el primer favorito de la tarde. Asimismo, el resto de la audiencia tiene la posibilidad de saludar y felicitar a través de todas nuestras vías y coordenadas. Reitero, 459871 ya se presenta así. 4598-7156. Eso que lo trae ahí, se te nota. ¿Quieres oír su? Esto es Revista de Participación. Desde el sur. Geográficamente estamos dentro de la radio. Apertura musical. Pues sí, a la hora 2:04, ¿qué les parece si movemos un poco la frecuencia? Con música vital. Es un tema en el que se unieron los artistas cubanos Buena Fe, Omar Portuondo y Yomil y el Dan. Aquí, al sur de la provincia de Matanzas, música vital. Adelantamos contenidos al sur de la provincia de Matanzas. Estás escuchando programación especial. Amigos, hoy, como es programación especial y durante todo el año, siempre resaltamos la figura de nuestro eterno comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Pero en esta emisión vamos en la sección Brújula Sur a compartir con ustedes un poema que tal vez no hayas escuchado. Sí, un poema dedicado a nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, en esta emisión del día 25 de noviembre de 2020. Reitero, más adelante, aquí en Brújula Sur, en calidad de estreno del poeta peruano Arturo Corcuera, El perfil de Fidel. Así se llama este poema que estaremos compartiendo con ustedes. Voy a darles un pequeño adelanto de cómo dice la primera estrofa. Para hablar de Fidel, hay que cederle la palabra al mar, pedir su testimonio a las montañas. El turquino canta y cuenta su biografía. Los pájaros la propagan, saben su edad y repiten su nombre. Así comienza este poema, le gusta, ¿eh? Vamos a compartir más adelante aquí en Brújula Sur. Hoy, en aras de la programación especial, hemos hecho algunas variantes en cuanto a las propuestas habituales, porque como es propiamente programación especial, esta emisión es asimismo especial para ustedes. Hoy estaremos activando estilo de rondas de preguntas a través del 4598-7156 para complacerles. 3 de la tarde, resumen informativo, 3:15, pinceladas deportivas, 3:20, la pregunta que usted no espera y todo por el sonido sur de radio, la voz de la victoria. Más adelante en Desde el Sur. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. ¡Adelante! 7 emisoras cubanas, 7 sonidos caribeños. ¡Mensajito! ¡Tienes mensajito! Hay hombres que luchan un día. Esos son buenos. Los que luchan un año son mejores. Los que luchan 10 años, excelente. Pero hay algunos y algunas que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Fidel, tú eres uno de los imprescindibles. No podemos prescindir de ti, padre, amigo, hermano, camarada. Fidel Castro, de los imprescindibles de la historia. Bueno, ronda de preguntas a la hora 2:13 a través de nuestro panel telefónico. El líder de la Revolución Cubana tuvo una vida fascinante que sirvió de inspiración a otras revoluciones en el mundo. Responda a estas 5 preguntas sobre Fidel Castro. ¿En qué contexto Fidel dijo la frase "la historia me absolverá"? Voy a ayudarte. Como autodefensa en un juicio o en la Plaza de la Revolución. Esa es la primera pregunta participativa. La segunda. La histórica foto de la paloma en el hombro de Fidel fue tomada en el cuartel Moncada, en el campamento militar de Columbia. Tercera pregunta. ¿Cuántas veces intentaron matar a Fidel Castro? 638 o 666. Cuarta pregunta. ¿En qué fecha se celebra el triunfo de la Revolución Cubana? ¿1 de enero de 1959 o 1 de enero de 1958? Y la quinta, ¿dónde se reunieron por primera vez Fidel y Chávez? en el aula magna de la Universidad de La Habana o en un encuentro del ALBA? Estas son preguntas a través del 4598-7156. 5 oyentes diferentes, o sea, en diferentes momentos del programa, es lo que quiero decir. O sea, usted puede participar hasta 3 veces en nuestro programa. Eso depende de usted. Ahí en casa, a través del 4598-7156, se reitero, 4598-7156, para que ganes un favorito musical. Damaris, reitero las preguntas de participación. Voy a reiterar para que usted tome papel y lápiz y anote bien en casa. Reitero, el líder de la Revolución Cubana tuvo una vida fascinante que sirvió de inspiración a otras revoluciones en el mundo. Responda a estas 5 preguntas sobre nuestro indiscutible líder de la Revolución. ¿En qué contexto Fidel dijo la frase "La historia me absolverá"? ¿Como autodefensa en un juicio en la Plaza de la Revolución? Segunda incógnita, la histórica foto de la paloma en el hombro de Fidel fue tomada en el cuartel Moncada, en el campamento militar de Columbia. Tercera pregunta, ¿cuántas veces intentaron matar a Fidel Castro? ¿638 o 666? Cuarta pregunta, ¿en qué fecha se celebra el triunfo de la Revolución Cubana? ¿1 de enero de 1959, 1 de enero de 1958? Y la quinta, ¿dónde se reunieron por primera vez Chávez y Fidel? ¿En el aula magna de la Universidad de La Habana o en un encuentro del ALBA? Estas son las preguntas participativas de la tarde. Yo espero que sean de su interés. Comunique ya. Ahí te van los dígitos. Me sale ocupado. El número marcado está ocupado. Si da ocupado. Insista. (risa) 45 98 71 56. Ya sabes de qué va nuestro viaje, entonces seguimos al sur. Al sur. Rumbo al sur, conduzco rumbo al sur. Seguimos destacando otras pinceladas en esta programación especial. El comandante en jefe había estado en la Ciénaga anteriormente el 16 de marzo del año 59. De aquella primera incursión del líder de la Revolución Cubana en el inhóspito lugar, escribiría el reconocido periodista ya fallecido Juan Marrero. El 16 de marzo de 1959, Fidel sobrevuela en un helicóptero la península de Zapata, un abanico de agua y fango. Ve las humildes chozas de los cenagueros que, en su mayoría, se dedican a hacer carbón. Núñez Jiménez, que lo acompañó en ese viaje, contó que descendieron cerca de la Laguna del Tesoro, como bien ya usted conoce, junto a un viejo horno de carbón, no sin contratiempos, pues las ruedas del aparato, al tocar tierra, se hunden en el fangar. Allí, Fidel comenzó a indagar sobre la potabilidad del agua, la profundidad de los canales, a la experiencia de los habitantes de la zona en la desecación de pequeñas áreas de cultivo para su subsistencia, lo que pescaban y cazaban los cenagueros. Más adelante estaré volviendo con otras pinceladas de sus visitas aquí en nuestro territorio, del cual ya se ha hecho referencia en otro momento de la programación en la mañana del día de hoy. Por su importancia, volvemos en la emisión de Desde el Sur. 2:20, ahora se impone la música al sur de la provincia de Matanzas. ¿Qué les parece si recordamos esta pieza musical con Raúl Torres, dedicada a nuestro comandante? Laureles y olivos. Thank you. cedros y olivo que han reverdecido gracias a tu aliento de sabio hacedor. Te extrañan un día y al otro, te echan de menos, yo noto. Estás escuchando letras, programación especial. En plazas, escuelas y rostros, profeta navegante del todo, que has volado para nosotros. Enséñanos ese misterio para hacer con luz un país. Como es tu tesoro de humano y amigo, que ningún disparo ha podido contigo. Como ser oasis en desiertos perdidos, en un mundo tirando a gris. A un año de ausencia, mi viejo, llama en el pecho es tan fuerte. ¿Acaso yo soy una suerte de voz con clara directriz? Veré cómo crecen tus nietos, les contaré tus historias, tus retos. Presiento que ha sido difícil cuando me preguntan por ti, describir sin tu imagen más pura, esculpida por manos ternuras en los parques al lado de Martí. Como el sembrante ceñía los sueños, como tus botas aplastaban los miedos, como tu gorra era un astro del cielo y como tus manos hablaban por ti. Y al cabo pienso que fue mejor luego tu voluntad de dejarle al silencio espacio y tiempo, porque imaginemos y así aprender de tus cosas afín el modo en que un hombre se marcha y se queda, la forma en que la humanidad te hereda, de aquella manera en que el sol nos calienta. Si hacemos lo que tu espíritu alienta, solo así puedo decir que te merecemos al fin. Laureles y olivo que han reverdecido, cubriendo ese rombo que nos libertó, demuestran que no eres un ser del olvido, que fuiste al futuro a traernos el sol. De tus firmes pasos, padre, hermano, amigo, aunque pase el tiempo, jamás te diremos adiós. Del centro del humedal más extenso del Caribe, llega a tu hogar la voz de la victoria. La voz de la victoria. En el sur de Matanzas. ¿Y qué tú creías? ¿Que te librarías de mí? Desde el sur. Desde el sur. ¿Eres lo máximo? ¡Qué bien me cae! ¡Escucha esto y dice! Junto a ti viajaremos por las sendas de la sabiduría y el entretenimiento. No todas las brújulas indican el norte. Aquí vamos al sur. Brújula Sur, Sur. Con las raíces de tu corazón. Es tan importante en estos tiempos contarles a las nuevas generaciones, a estos niños que habitan nuestro municipio, acerca de la historia local, acerca de la evolución que ha tenido nuestro municipio, el antes y el después, ese contraste que se hace palpable a través de fotografías, como era la Ciénaga antes del 59 y ahora, ¿cómo se ve eso? Y es que realmente hay que tener memoria, porque sí, hay personas que realmente por dentro están vacías. Y entonces son, por ejemplo, autóctonas de aquí de la Ciénaga, van para otro país y no se acuerdan ni siquiera de su terruño, para no decir otra cosa. 2:28, pobladores de la Occidental, provincia de Matanzas, evocan hoy la desaparición física de nuestro líder histórico, Fidel Castro, artífice de la victoria militar sobre una tropa mercenaria en el año 1961 en Playa Girón. La fuerza invasora, formada por 1.500 hombres equipados, entrenados y financiados por Estados Unidos, fue repelida en menos de 72 horas y el hecho trascendió como la primera derrota militar estadounidense en América y página significativa en la historia de Cuba. Por esa época, el teniente coronel Oscar Suárez era un joven integrante de la Escuela de Responsables de Milicias, una de las primeras unidades en entrar en acción, y destacó a Prensa Latina en esta efemérides que Fidel siempre estuvo en la primera línea de combate. En Playa Larga, el 18 de abril, estuvimos cerca de él. Teníamos a un grupo de mercenarios presos y pasó en una caravana de varios vehículos donde iba junto con otros altos jefes como el gallego Fernández, José Ramón Fernández, rememoró. Suárez subrayó que la presencia de Fidel representó para todos los que estábamos allí un levantón enorme de nuestra moral combativa. Precisamente en la toma de Playa Larga cumplimos una orden suya. En general, tuvimos fuertes pérdidas y meses después, en el acto de graduación de nuestra escuela, Fidel, al referirse a los caídos, dijo aquella frase histórica: no se graduaron de responsables de milicias, pero sí de héroes eternos de la patria, enfatizó. Cada rincón de la isla tiene en su memoria histórica a Fidel, en particular la Ciénaga de Zapata, región más que olvidada antes del 1 de enero de 1959 y escenario de aquella victoria en abril de 1961, símbolo de la decisión de Cuba de disponer su propio destino. Hasta aquí, Brújula Sur. Gracias a Damaris, y ya tenemos el contacto con nuestros oyentes a través del siempre el más popular 4598-7156. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo te estás? ¿Sira Almeida? Sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Ah, todo bien, todo bien. Vamos ya a complacerte con tu favorito musical y los saludos y felicitaciones que tengas en esta tarde especial. Saludo para el locutor y todo su colectivo. Y ahora, ¿crecerá del grupo Moncada? Claro que sí, con muchísimo gusto situamos en antena este éxito. Buenas tardes. ¿Y el otro? ¿Es uno solo? ¿No dijo usted que eran dos? No. Ah, yo entendí, estoy hoy al revés. Ay, Dios mío. No, de momento es un favorito. Un favorito. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando programación especial. Crecí en la tempestad, buscando el cielo ya a la vez, jugando a muerte contra el cansancio y la vejez, y sigo en mi sin tiempo para descansar. Sé que mañana hay que volver a comenzar. Crecerá, crecerá, crecerá. Crecerá, crecerá, crecerá, mi historia crecerá, mi historia crecerá. Estás escuchando programación especial.

Esta es la participación rotativa a través del 4598-7156. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, Cira, para este momento participativo. Tenemos 5 tarjetas en la mesa de trabajo. ¿Cuál decides? La 3. La número 3 dice así: ¿cuántas veces intentaron matar a nuestro comandante? 638. Sí, el líder cubano está en el libro Guinness por haber sufrido centenares de intentos de asesinato que fueron de, bueno, desde dulces envenenados hasta cigarros explosivos. De todas las muertes que le esperaban a Fidel Castro, bueno, realmente francotiradores puros con veneno, un traje de buzo con hongos, explosivos o un químico para que se le cayera la barba. Bueno, fueron algunas de las exóticas formas diseñadas para o por sus enemigos para acabar con la vida del líder de la Revolución Cubana. Pero Fidel es Fidel. Sí, realmente, Fidel es Fidel. Más allá de un hashtag, de una frase, Fidel es Fidel. Y bueno, vamos allá a complacerte con tu musical favorito. Por eso yo soy cubana, de Omar Aportondo. Complacemos. Buenas tardes. Estás escuchando programación especial. Yo nací en un bohío de la campiña lejana y la música cubana es la que quiero yo cantar. Nadie me puede arrancar del suelo donde nací, pues no hay nada para mí como ver en el museo el machete de Maceo y la pluma de Martí. Estás escuchando programación especial. Amigos, a la hora 2:46, nosotros lo adelantamos por estas mismas frecuencias en FM 99.5 y 100.1 MHz. Recuerde que también estamos en audio real por internet a través del portal de la radio cubana y a través de nuestro sitio web www.cmdeyelavoz.blogspot.com. Y ahora sí vamos a compartirles el perfil de Fidel, poema de Arturo Corcuera, un poeta peruano.

uno regresa siempre a sus raíces. La la la la la la la la. Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda. Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra. Regreso a la cuna que me vio nacer. Regreso a este barrio que me vio correr. Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella. De vuelta al refugio que calma el dolor. Y vuelvo al recuerdo del primer amor. Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella. Vuela más bella. Nunca perderé mi identidad y de seguro tengo presente donde vengo. Quizás me puedas comprender. Porque a decir verdad, mi tesoro está en las raíces que corren debajo de mi piel. Son las que marcan su textura y esas mismas me hacen diferente hasta la sepultura. Por eso yo hoy vengo pa' dejarte aquí el movimiento lento de mi cintura. Hoy yo te invito a caminar en los solares de La Habana pa' que tú mismo lo veas. Hoy yo te invito a caminar en los solares de La Habana pa' que tú mismo lo veas. Que cada cual aquí nace con su tumbado mío despacito y de medio lado, medio lado. Tú vale suave y no te magiste, que la noche es larga y la rumba se ha formado. Seguimos de participación en participación a través del siempre el más popular 4598-7156. Buenas tardes. Buenas tardes. Sila Almeida, nuevamente junto a nosotros. ¿Qué pregunta a decir? La número 2, ¿cómo dice? La número 2. La histórica foto de la paloma en el hombro de Fidel fue tomada en el cuartel Moncada o en el campamento militar de Columbia. El campamento militar de Columbia. Sí, la tarde del jueves 8 de enero de 1959 entraban en La Habana Fidel Castro y su victorioso ejército de hombres sencillos y valientes, de largas cabelleras y barbas. Vestían el glorioso uniforme verde olivo con el polvo de 100 batallas. Los vehículos en que viajaban, camiones, autos militares y tanques, fueron arrebatados al enemigo a sangre y fuego. En Santiago, los fotógrafos no se perdían ningún detalle de los acontecimientos que ocurrían allí. En la caravana venían César Fonseca y Perfecto Romero, que eran combatientes. Perfecto Romero era también, luego ya una vez triunfada la revolución, fotógrafo del periódico Palante. Y sí, en Colombia una compacta multitud aguardaba desde hacía muchas horas atravesar aquella masa compacta para situarse delante del podio y retratar a Fidel. No era tarea fácil, tampoco lo fue para el comandante en jefe, a quien todos ansiaban darle un abrazo o por lo menos un apretón de manos. Tres palomas de una casa cercana despertaron por la algarabía y los aplausos del pueblo. Atraídas por la luz de los reflectores que iluminaban fuertemente a Fidel, comenzaron a revolotear alrededor de él. Una de ellas se posó en su hombro izquierdo, mientras que las otras dos caminaban por el borde del podio. Una historia linda que compartimos a través de nuestro sitio web www.cmdyelavoz.blogspot.com en esta jornada del día 25 de noviembre de 2020. Vamos a complacerte con tu favorito musical.